A continuación tenemos para ustedes un extracto de una conversación informal entre nuestro presidente secretario general, camarada Luis Montaz, y el poeta Tomás Castro sobre varios temas de interés nacional e internacional. Estamos con Pim Montaz, legendario izquierdista dominicano, muy reconocido por su carisma propio al disvanar las ideas, y sobre todo hay un acontecimiento histórico, cultural muy importante, y es la visita de Pablo Neruda a la República Dominicana, que fue suspendida a última hora. Ha quedado algunas confusiones históricas, y tenemos la presencia de Pim Montaz aquí para ver si nos aclara estas dudas que se están dando a nivel histórico, sobre todo ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Neruda. Tomás Castro, tú sabes que yo tengo una gran admiración por ti, por tu actividad intelectual y de poeta. Además que tenemos un amigo común, claro, que es Frank Sterling, que fue quien nos acercó, ¿verdad? Me acuerdo que en una transacción económica te cedí un perro chau chau negro. Claro, que salió muy bueno. Sí, sí. En ese tiempo yo tenía como hobby la crianza de perros. Pues resulta que el episodio de nuestro repudio a Neruda en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su proyectada visita en los años 60, entrando al 70, ha sido emblemática para ataque permanente contra la actitud mía y del partido Pacoredo. Pero lo que la gente no sabe es que efectivamente esa acción nuestra de rechazo a Neruda, como de rechazo a vos, cuando le endilgamos vos, traidor y cabrón, es una actitud básica de principio nuestro en cuanto a la defensa del marxismo-leninismo y de crítica y repudio al oportunismo de derecha y al revisionismo cruchovista, al cual en sus años finales Neruda, como otros intelectuales y excomunistas, se habían sumado traicionando el movimiento comunista internacional. Y nosotros, que conocíamos que Neruda había sido un copartícipe del movimiento comunista durante la época de Stalin, y quizá por eso era que más lo admirábamos, también tuvimos conciencia de que Neruda había operado igual que Carlos Fuentes, el escritor mexicano, lo que él mismo tituló Carlos Fuentes en su cuento Cambio de piel, y se había pasado de hecho al imperialismo, y de hecho había traicionado el socialismo, lo cual motivó incluso una polémica que lo que tanto endiosan a Neruda por sus méritos como poeta no aquilatan el valor de la traición, pero lo que conocemos que Crucho, tras la muerte de Stalin, lo que dio fue un golpe de Estado y entregó la Unión Soviética al imperialismo norteamericano y a la CIA, y que eso fue el principio del fin de la Unión Soviética. Nosotros no podíamos perdonar ni podemos perdonar a Neruda, como a ningún revisionista. Y si hay dudas respecto a eso, o si no quieren considerar tremendistas por esas afirmaciones, nosotros solamente le ponemos como ejemplo que miren hacia el espectáculo de cómo Estados Unidos y la OTAN emplean a Ucrania para destruir a la Rusia post-Unión Soviética. Porque la obsesión de la destrucción de Rusia por parte del imperialismo mundial y en particular de Estados Unidos es una verdad inmutable para los imperialistas. Y eso lo confirma cómo los países imperialistas de la Unión Europea se han convertido en sumiso lacayo del imperialismo norteamericano para arremeter contra Rusia e incluso no tomar en cuenta ni recordar que en el caso de Crimea, Crimea quien se la entregó a Ucrania fue Khrushchev y Brezhnev en el año 1964, porque Crimea siempre fue un territorio ruso. Y se olvidan de eso y dicen que Rusia anexó por la fuerza a Crimea, olvidando que efectivamente en Crimea se hizo un referéndum y el 98% de los ciudadanos de Crimea votaron para volver a la madre patria que era Rusia. Sin embargo, Crimea ha sido anexada, dice CNN, dice la OTAN y dice el imperialismo norteamericano, por la fuerza a Rusia. Pero no hay un referéndum ahí que acredita que el 98% de los ciudadanos de Crimea votaron por volver a su madre patria, que era Rusia. No pesa eso, no cuenta eso. Entonces se condena a Rusia, se sanciona a Rusia. Estados Unidos lleva a cabo monstruosidades como la voladura del gasoducto construido por la Federación Rusa, en perjuicio incluso de los países de la Unión Europea y de los pueblos de la Unión Europea. Y aún así se le niega a Rusia el derecho a defenderse de los ataques ucranianos, haciendo caso omiso incluso de que quienes controlan a Ucrania desde el año 1990 son los nazifascistas de Bandera. El punto de apoyo de la invasión nazi a Rusia y a Ucrania, y que no se quedan callados en cuanto a la defensa del nazismo y los crímenes del nazismo. En ese caso, es evidente que nosotros hemos respaldado la acción de Rusia y de Putin contra los nazifascistas de Ucrania. Hay una íntima vinculación consecuente entre nuestro repudio a Neruda, que vista desde este ángulo queda como un repudio visionario de la trágica consecuencia que para la humanidad conllevaba el revisionismo soviético, el revisionismo del socialimperialismo soviético, del socialismo de palabra e imperialismo de hecho, del socialfascismo, socialismo de palabra y fascismo de hecho, que impusieron los kruchovistas, los brenevistas y demás continuadores de esa política de traición hasta el día de hoy. Muy bien, muy clara tu exposición. Otro tema que queremos tocar es ligado a una gran amiga tuya de los años 60, Janet Miller, sí. El gran poeta a quien se dedicó la Feria del Libro de este año. Sí. Y es una persona que tiene mucho cariño y muchos seguidores porque es una gran persona. Para mucha gente puede resultar una sorpresa que yo diga que Janet Miller fue durante toda su juventud y sus primeras incursiones en las actividades de arte y liberación una entrañable amiga mía. Una entrañable amiga de infancia, porque yo siempre fui una admiradora de su madre, Rosita Rivas, y de la familia de Rosita Rivas, que está vinculada al capitán Pichardo, un capitán antitrujillista muerto por Trujillo, cuyos hijos, el mayor es Rafael Pichardo, un militante socialdemócrata, Rafa Pichardo, que un hermano mío menciona como que había sido sargento de la Policía Nacional para cuando mataron a Trujillo, así como Bolívar, el más chiquito, y las dos hermanas de esto, que eran muy cercanas a mi familia por motivo de que esa familia, igual que la familia Vallejo, la Mercedes Vallejo, habían sido víctimas de la bestialidad criminal de la dictadura de Trujillo. De esto nunca yo he hecho ostentación, y para ti mismo, Tomás, es una sorpresa. Pero eso lo sabe Janet Miller. Y el hecho de que en el momento en que ella fue acusada de haber servido a la CIA tras el exilio de los seguidores de Manolo Tavares y su insurrección del 63, llegó el informe de los exiliados que habían estado en Francia de que Janet Miller había operado en Francia como agente de la CIA. De los vínculos que Janet Miller familiares tenía, perfectamente se puede deducir la posibilidad de que lo fuera. Ella misma ha confesado que ella, su tutora, su mentora, su guía, era Tongo Sánchez, que era un profesor de la Escuela de Filosofía para el año 62-63 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que era el mentor del principal criminal de Ramfi, Tuti Sánchez, primo hermano de Janet Miller. O sea, los vínculos de Janet Miller con los aparatos represivos le llegan por herencia familiar. Y por la cercanía con Tongo Sánchez, yo no puedo dudar que ella se prestara para cualquier bellaquería. Pero el caso es que en el Comité Central del 14 de junio, cuando llega la información, quizás con la finalidad de causarme un contratiempo emocional, me asignan a mí la labor de visitar e interrogar a Janet Miller. Yo no puedo negarme, porque ciertamente, como estoy admitiendo ahora, siempre lo admití, siempre fui amigo de Janet Miller. Janet Miller visitaba mi casa materna y hacía allí lo que le daba en gana, con la anuencia de mi mamá y de mis hermanos. Ella iba, ordenaba que le colaran café, le colaban café. Janet Miller, que era una alborotadora, lo que era recibida era con risa de amistad, y además era hija de Rosita Rivas. Como he dicho, era completamente familiar. Yo no podía negar que el menor daño que se le podía hacer a Janet Miller era que yo fuera el que me encargara de visitarla y pedirle que diera su opinión sobre esa seria acusación. Janet Miller me recibió en su casa, en la casa de Julia Otero, que era su abuela, y donde ella se crió, en la Doctor Delgado, casi esquina Don Bosco. Nos sentamos en los escalones, como siempre nos habíamos sentado a hablar. Yo le dije el motivo de mi visita, y ella me dijo, negó que tuviera esos fines, su viaje a Francia. Como yo sabía que ella era la esposa de Marcos Rodríguez, el hermano de Polo Rodríguez, el jefe militar de la insurrección del 14 de junio, me fue completamente normal lo que ella me dijo, que ella fue por esos vínculos a Francia y que no fue con ningún fin ulterior, aunque los sectores adversos al grupo de Manolo y a los propiciadores de la aventura militar del 63 lo tomaron como un viaje comisionado por la CIA. Tenían sus razones. Yo no era quien para decirle que no pensaran eso. Y efectivamente le dije, bueno, Janet, como testimonio de que yo cumplí con mi labor que me encomendaron, si tú tienes a bien, facilítame tu pasaporte. Y efectivamente ella me lo suministró. Ella está viva y puede dar testimonio de eso. Al momento de, en el curso de la guerra, se le plantea a ella, sus familiares, el viaje para España. Y Rosita Rivas, su madre, me visita al comando donde yo estoy, en La Canela, detrás del cementerio, y me dice que Janet le ha dicho que yo tengo su pasaporte. Le digo, ciertamente yo lo tengo. Y que ella lo quiere porque ella quiere enviar a Janet a España, junto con un estudiante de medicina que era vecino de ella, apellido Marchena, también sobrino del capitán Marchena muerto por Trujillo. Y le digo, no, yo no tengo problema, ningún problema en entregarte el pasaporte. El pasaporte yo lo tomé y lo coloqué debajo del colchón de la cama de mi mamá, que es tu amiga. Tú puedes ir allá y decirle que yo te dije esto y que tú quieres que busquen debajo del colchón para que le entreguen el pasaporte de Janet Miller. Y efectivamente, cuando me comuniqué con mamá, me dijo, por aquí tuvo Rosita y buscamos el pasaporte que estaba bajo el colchón de mi cama y se lo entregué. Digo, está bien hecho, yo fui que se lo di. La casa de mi mamá fue allanada como 5 veces durante la guerra por la tropa Unas Horas. Prácticamente le destruyeron la casa en el San Poco 26. De manera que esas son las relaciones mías de Miller. Ella sabe que yo la conozco muy bien, que tengo que decir que ella, junto a Pedro Bonilla y el papá de Jaime David, Fernández Mirabal, fueron de los pocos que se hicieron presentes para cualquier accionar a favor del movimiento guerrillero. Porque debe decirse a conciencia y a nombre de la seriedad y de la honestidad que la acción de la insurrección fue un hecho aventurero hasta tal punto que no dejaron ni la más mínima estructura de respaldo a esa insurrección, ni en la capital, ni en Santiago, ni en San Francisco de Macorís, ni en Puerto Plata, ni en San Pedro de Macorís, ni en Romana. Eso se ha ocultado. Y que cuando dieron el golpe de Estado a Bosch, cuando ya era un hecho, yo me encontraba en la casa de Manolo Tavares, en el apartamento de Ángela, su hermana, que vivía en la Caunabo, esquina Rosa Duarte, junto con Leandro Guzmán. Y cuando bajamos de ahí para dirigirnos Leandro Guzmán y yo en el carro de Leandro para San Francisco de Macorís, se nos cruzó por delante en una camioneta que tenía Fargo, una camioneta grande, José Daniel Arriza. Y Leandro le dice, ¿qué pasa, José Daniel? Y José Daniel le dice, mira, le manda decir Juan Bobo a Manolo que haga lo que vaya a hacer, porque el golpe de Estado es un hecho. Y Leandro, que al parecer no era de la absoluta confianza de Manolo Tavares, aunque digan otra cosa sus familiares, políticamente no era de absoluta confianza de Manolo, me dijo, Pin, espérame aquí, que yo voy a hablar con Manolo. Y de ahí fue, habló con Manolo, y de ahí nos dirigimos al local del 14 de junio, en el Conde, esquina 11. Cuando dan el golpe de Estado, Janet Miller ya tenía el compromiso de ser la pareja de Marcos Rodríguez, que llegó a ser después el subsecretario de Planificación, junto con Carlito Cuasiati, también del PCD, porque Marcos Rodríguez se incorporó al PCD también. ¿Quiénes quedaron como responsables de la actividad urbana? Un médico dominicano vinculado al Partido Socialista Chileno, Benjamín Ramos, considerado como una persona muy culta y muy avezado en política, pero enemigo de toda idea de insurrección, como un derechista del 14 de mayo. Cuando dan el golpe de Estado, Janet Miller se refugia junto a Marcos Rodríguez en un bungalow del Hotel Jarabe, junto al poeta René del Rico Bermúdez y Marcos Rodríguez y el padre de Aguiló, del que ahora es presentador de televisión, de Danilo Aguiló, y los avatares del golpe de Estado, Marcos Rodríguez lo pasa ahí. Cuando se plantea la acción guerrillera, yo me acerco a Fidelio y le digo que estoy opuesto totalmente a esa acción, porque eso es una aventura. Eso violenta todos los cánones de la insurrección, porque una vez que se inicia la insurrección, hay que mantenerla hasta el final, y ellos no tienen recursos humanos, militares ni políticos para eso. Que desistan de eso lo más que puedan hasta que se cree una nueva situación revolucionaria. Y Fidelio me responde que eso es imposible. Fidelio estaba junto a Roberto Duvalier y me dice, mira, la opinión de Polo Rodríguez, la opinión del séquito ese encabezado por Polo, es que lo comisionen para él ir a fusilar a su hermano, a Marcos Rodríguez por traidor. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.